Bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Irola Irratia en 107.5 y saludos también a las radios libres Radio Almaina en Granada, Contrabanda FM en Varna y Bizu Irratia en Guernica, entre otras en las que suena también este programa. Hoy vamos a tener un poco de psicobilly y un poco también de piano de la mano de Henry Herbert, que está de gira en solitario con su piano, como he dicho. Y todo eso, bueno, pues a lo largo de este programa de hoy, que vamos a empezar con pues un recopilatorio dedicado a pues el psicobilly en Sudamérica, en diferentes países, Brasil, Argentina, y que vamos a empezar pues bueno, un recopilatorio que se titula Psycho to the Bone, precisamente eso, South American Psychobilly, y que reúne a 16 bandas que versionean pues a clásicos del género, como por ejemplo a los Cramps y este Human Fly clásico que hacen los argentinos, Semilla de Maldad. And in 96 I must brain the driving me insane. And I don't like the ride, so put that bed aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't care, cause I'm a reborn maggot using jealous. Recopilatorio editado, bueno, por lo menos virtualmente, porque físicamente no sé si llegará a haber una edición, por el brasileño Neri Orleone, y precisamente, bueno, se llama Orleone Records, un sello que lleva desde el 2004, tanto, pues bueno, sacando discos de vez en cuando, como creando giras para diferentes bandas, no solo de psicobilly, que es en concreto este recopilatorio, pues bueno, casi está centrado en psicobilly en diferentes desviaciones, pero también, pues bueno, bandas un poco más macarras, incluso de, bueno, no sé si death metal, heavy, o vamos, géneros un poco más, pues eso, más heavies. Neri Orleone, que está en tres bandas, curiosamente, pues diferentes, pero pues con puntos en común, que vamos a ir escuchando luego, entre ellos los Frenetic Trio, que por fin pues publican un nuevo tema. Parece ser que van despacio, pero bueno, vamos a seguir continuando escuchando más bandas. Por ejemplo, vamos a escuchar a los brasileños The Edwoods, un dúo que, bueno, batería y guitarra, el cantante es el batería, y que nada, tienen algún EP producido por Luis Tissot, que, pues bueno, de los Human Trash y de Jesus and the Groupies, etcétera, etcétera, y nada, pues ellos han elegido una versión del Pervy in the Park, un tema que originalmente, pues, era de los Demented Argo, pero está aquí en las manos de los Edwoods. Edwoods, un dúo de Sao Paulo, en Brasil, de donde también son los siguientes, los Spitfire Demons, un trío en este caso, y como os digo, bueno, todos son versiones de grupos sudamericanos, de bandas, pues, de míticas del género, desde, pues bueno, Frenzy, los Frantic Flintstones, Mad Scene, están, la verdad es que, pues bueno, los Dementes Dark Go, que es la que acabamos de escuchar, Guanabach, y quizás igual faltarían los Meteors, que no sé, es curioso, porque yo creo que en el psicobilly, pues brasileño y de por ahí, son bastante bien apreciados. Pero bueno, la que hacen estos los Spitfire Demons es el Bad Dream de, como no, los Batmobile. Ahí van, los Spitfire Demons. Bye. Spitfire Demons, que hacen precisamente una versión de Batmobile, quizás llevándola más al terreno de pues lo que es el nuevo proyecto de su cantante, Jerome. Los Spitmobile, que precisamente después de que acabemos con este recopilatorio, este Psycho to the Bone, escucharemos el nuevo single que acaban de sacar calentito recientemente. Pero vamos a continuar, y ahora sí nos vamos a meter con estos varios grupos en los que está involucrado Terry Neri Orleone, batería y cantante también en alguno de ellos, bueno, en estos de Psychobilly no, pero en los que hace con rollos más heavies, pues eso, también pega él sus gritos. Concretamente son los Frenetic Trio, los Six Six Sinners y los Mullet Monster Mafia. Vamos a empezar con estos terceros, que es una banda de instrumentales, que realmente es, pues bueno, prácticamente es surf psycho, simplemente. Banana Juice, el tema que tenía por aquí. Ah, sí, que era una versión de. Ahora mismo aquí no la tengo, así que vamos a escucharla tal cual. Banana Juice, podría ser de los Banana Metallic, bueno, ahora miro. The Mullet Monster Mafia. Efectivamente, con ese nombre, Banana Juice, pues no podían ser otros que una versión de los Banana Metallic, el grupo psicobilly francés. Estos eran, como os digo, de Mafia, de Mullet Monster Mafia, que cuenta con el batería Neri Orleone, que aparte de todas estas bandas que os estoy comentando y llevar este sello, Orleone Records, también ha montado allí en Brasil un festival, pues también de psicobilly, Festival Psycho Carnival, aunque también hará, pues bueno, supongo que mezclas con otros géneros en Curitiba, en Brasil. Como digo, bueno, en otro de los grupos clásicos de psicobilly en los que está metido son los Six Six Sinners, donde está también el contrabajista Mutant Cox, que pues también es un habitual del género, y concretamente han escogido una versión de los Slapping Suspenders, concretamente este Highlander. Son los Six Six Sinners. Tercer grupo después de los Six Six Sinners en el que toca Neri Orleone la batería es los Frenetic Trio, evidentemente un trío que él concretamente, a ver, la banda se formó pues en los 2000, a principios del 2000, pero él, bueno, pues se juntó con ellos en la reunión después de haber desaparecido unos cuantos años en el 2018, que bueno, no, pues tiempo después sacarían un EP brutal que por desgracia hasta la actualidad pues no ha tenido continuidad, pero ya os digo que por lo menos está este tema nuevo, Frenetic Trio, y han escogido una versión de también otra banda de psicobilly llamada Los Matching, que hace poco alguno igual ha visto a su paso por Bilbo, y que hacían este Overpower. Pues esta es la versión de los Frenetic Trio. Oh, señor. Frenetic Trio haciendo psicobilly llevado al extremo, no como Madsen precisamente. A ver si... Bueno, igual es que también están muy liados haciendo otras cosas y no tienen tiempo para meterse a hacer un LP. Pero bueno, esperemos que puedan. De Frenetic Trio seguimos, bueno, y dejando ya este repaso al psicobilly, bueno, brasileño y, bueno, sudamericano en general, en este Psycho to the Bone. Como os decía antes, vamos a escuchar a los Speedmobile, también, pues bueno, siguiendo con este pequeño tufo a Motorhead, porque, bueno, precisamente, bueno, ya sabéis, esta banda que está formada, pues, por el cantante de Batmobile y la sección rítmica de Peter Pan Speedrock, y de ahí el nombre, Speedmobile. Pues bueno, nacieron en el 2018 aproximadamente, como pues para hacer un concierto homenaje a Lemmy y a los Motorhead, y luego pues bueno, parece ser que la cosa funcionó y hasta el día de hoy pues han seguido sacando varios EPs, el primer LP que sacaban hace no demasiado tiempo, y ahora parece ser que están ya metiéndose en el estudio para grabar nuevos temas, y concretamente han sacado dos. Uno de ellos, precisamente, una versión de Motorhead, este Rock Out. Son Speedmobile. Speedmobile, que me parece a mí que están cogiéndole, yo creo, el punto, porque reconozco que, teniendo en cuenta pues los dos grupos que se han juntado aquí, a mí el LP y bueno y todo lo anterior, si bien teniendo sus buenos momentos, en general yo la verdad es que siempre he esperado un poco más, y resulta que en estos dos temas la verdad es que no sé, tienen buena pinta. Straight off To the Farm, Street of the Farm 2, o sea, también directamente de la granja, es este nuevo single, que es como una especie de guiño a un anterior disco que tienen, pues bueno, con el mismo título. Como os digo, esto era una versión de Motorhead, y en la cara B, si es que lo sacan en vinilo en algún momento, tienen un tema propio que también no se queda atrás, la verdad. The Devil is my witness. El demonio es mi testigo. Speedmobile. Rockin', you know you start rollin'. No more bopping, no more strolling. is my witness. Estáis escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y estos eran Speedmobile. Pues el 75% de Peter Pan Speedrock y junto con el 25% de los Batmobile, más o menos. Por cierto, y bueno, luego por otro lado, el cantante de Peter Pan Speedrock sigue, pues bueno, con ese dúo llamado Tankzilla, que parece que de momento no les va mal. Y bueno, por supuesto, Batmobile pues siguen vivitos y coleando también después de un montón de años dando la tabarra, pues siguen. Seguimos, ya que estamos así con sonidos un poco pues macarras, vamos a aprovechar para escuchar por fin el nuevo single de Zeke, Ride Hard, Ride Free. Es un single de dos temas que parece ser también que es adelanto de lo que a finales de año o principios del siguiente será su nuevo, el nuevo disco de Zeke. Ya sabéis que se han juntado ya, pues, bueno, a Marky Feldstone está, bueno, ha hecho, no sé si las paces por cuestión de dinero o por qué, con el batería Donny Paycheck, y están juntos de nuevo, aunque bueno, ya solo son los dos únicos originales. Porque el año pasado, en el 2022, pues bueno, fallecía, pues, a ver, tampoco es que fuera su guitarra original, pero sí que el, pues bueno, el guitarra de la formación más estable y más consistente, yo creo, de Zeke. Estoy hablando de Abe Samuel Riggs III, que murió en, pues, para sorpresa de muchos, el 23 de septiembre del 22, bastante joven. Lo dicho, Zeke con pues nuevos temas, un Smokestack Lightning, que yo en principio me hacía isilusiones de que fuera una versión de Howling Wolf, pero no, por desgracia no es. Vamos a escucharla, Zeke. Knocking on your back door, you won't let me in. Tonight I can't get nothing out, not the back of the bin. I'll get you at your dance, and I'll be moving on. I'll do a different dance, cause I won't be alone. Yeah, I'm not the spook. Pues Zeke, ahí, con nuevos temas y vivitos y coleando, más o menos. Ya que estamos también, pues vamos a escuchar a MDC, los Million of Dead Cops, o bueno, etcétera, etcétera. Tienen también un nuevo trabajo, World is a Racket. El mundo es una estafa. Nuevo trabajo, nuevo LP, que se alejan un poco de, pues, bueno, no sé si experimentos, pero estas grabaciones que había, pues que hacía el amigo Dave Victor, que también en principio es el único miembro original de la banda, que por cierto también hacen 40 y pico años, no sé si llegan ya a 45, y bueno, pues se han centrado en pues lo que han hecho siempre, quizás un poco más veloz que otras veces, no sé, incluso en algún momento con vientos, pero vamos, pocas novedades, aunque también es cierto que pues bueno, a veces también se les puede pedir a estos grupos, ya que, pues bueno, que ricen el rizo o que hagan grandes discos, pero bueno, a veces supongo que será complicado. Vamos con este... Ups, ahí se metía hace que otra vez. Vamos con el You Are Full of Shit, son MDC. You try to make us believe the same old bunch of shit that you do. Your chance to get flesh, well, it doesn't exist. You believe your own lies to be true, you're full of shit. You have yourself convinced, you got a grip, but you don't. You think you're ever fool, and you're ruthless, but you won't. Manipulate everything to benefit yourself. You believe your own bullshit, better check your mental health. You're so full of shit, you're full of and shit. Then you double down. You're so full of shit, you're full of shit. Then you shut us down. You're the bullshit, we won't be fooled. A liar, just a liar. And your bullshit getting tired. You mean your bullshit, what's wrong with you? You have yourself convinced, your bullshit is true. You fucked them in the head, that's just what you do. A liar's a liar, and your bullshit getting tired. So much of what we see is not up for debate. Even though so much of it is fake. Frauds of bullshit stuck right in our face. Designed to pick your pocket, and it's a disgrace. So many live a lie, stuck in a facade. Too many of them throw up, underneath the lightning rod. No choice but to revolt, we're marching to the doom. They lie us to collapse, and it's coming soon. You're the bullshit, you're full of shit. And then you're going down. You're the bullshit, you're full of shit. And then you shut us down. You're the bullshit, you're full of shit. You're the bullshit, you're full of shit. La verdad es que un comienzo potente, pero eso, la verdad es que reconozco que no sé si es el exceso de, pues bueno, de discos o de, no sé, no me ha pillado con mucha ilusión este nuevo trabajo, teniendo en cuenta que el último que sí que me sorprendió de ellos, pues aunque, joder, ya ha pasado 20 años, que si no recuerdo mal era del 2004. Pero bueno, ahí están, MDC, más o menos, bueno, más o menos, no. Totalmente activos y pegando patadas a todos lados. Vamos con otro, por ejemplo, metiéndose aquí con los followers, MDC. Simple swallow. We don't want your opinion. You just need it. Take your time. Y dejamos a Dave Victor y sus MDC para, con un instrumental, separar fases o unirlas, depende como lo veáis, con la última recta de, o sea, la última parte del programa. Y lo vamos a hacer con el amigo Henry Herbert, este pianista francés, aunque debe de estar a medio camino también en Texas, que es donde ha grabado, donde grabó su último disco, Boogie Till I Die. Está de gira y concretamente, pues bueno, tiene varias fechas. En concretamente, pues bueno, el 7 de noviembre, martes, estará en Santander, en la Cajas de Música. El 10 de noviembre estará en Donosti. El 11 estará en Gel Dorado, en una sesión Bermúa al mediodía. Y luego, por la noche, por cierto, también en el Gel Dorado, estarán TD Syndicate y los Limbus, o Limbos, como se diga. Todo ello en el Gel Dorado. Y bueno, y luego siguiendo con Henry Herbert, va a estar también el 11, ese mismo 11, pero por la noche en Logroño, en la sala Estéreo. Y en Bilbo, en principio aparecía como que iba a tocar en el Crazy Horse, pero finalmente creo que va a ser en el Shelter de Iturribide, también a esa hora, pues 12:30, una, bueno, pues al mediodía, en la hora del Bermú. Y bueno, y hay muchas, tiene bastantes más fechas, pero bueno, lo miráis en su página o en donde sea, que supongo que vendrá bien puesto. Y entonces, bueno, pues nada, vamos a ir con él. Viene en formato básico, de ahí que entre en el Shelter, porque viene él solo con el piano. Es decir, que no viene con la Furia, ese trío tan potente que montó hace unos cuantos años. Y entonces, pues bueno, ahora vais a escuchar que es, pues, estrictamente boogie, prácticamente con el piano. Alguna vez canta, pero en el disco, bueno, canta en un par de temas, pero es casi todo instrumental. Esto es el Fast Boogie Woogie, Henry Herbert. Thank you. Henry Herbert, que tuvo su gran momento uniéndose a la banda de Jim Jones, de la Jim Jones Review, uno de los pianistas que tuvo la banda. Y precisamente vamos a aprovechar para ya acabar el programa con la canción con la que contribuye en concreto ahora Jim Jones está con los All Stars, pero antes tenía su anterior proyecto, eran los Righteous Mind, y contribuyeron con un tema en el de momento último disco dedicado a las canciones de Jeffrey Lee Pierce, el cantante y guitarrista y compositor y el líder de los Gang Club de los 80. El disco se llama The Jeffrey Lee Pierce Sessions Project y concretamente es el cuarto volumen, este The Task Has Overwhelmed Us, la tarea nos ha abrumado, que supongo que se refiere al hecho de que es un disco que en principio estaba pensado para ver la luz en el 2012, pero por una serie de razones ha tardado casi 10 años en ver la luz. Un disco en el que el número de gente que colabora es ingente, y la verdad es que hay un montón de peña. Pero vamos, de momento vamos a escuchar a Jim Jones y Righteous Mind con este tema que, como digo, en general son originalmente estos discos fue una idea de Cypress Groove, uno de los guitarristas que le acompañó a Jeffrey Lee Pierce en la última época de Gang Club, que parece que se encontró unas grabaciones y unas notas de canciones incompletas de Jeffrey, y a partir de ahí decidió juntar amigos, empezar a componer y proponerles a mucha gente acabar esas canciones, hacer temas nuevos, hacer versiones de temas que tocaban en directo y una serie de canciones que él les llamaba The Frankenstein Songs, de ahí que porque eran como pedazos de un sitio, de otro, y cada uno ponía su toque particular. Y concretamente los Jim Jones, cuando todavía formaban parte de Righteous Mind, hicieron este Going Down to the River. Y como el tiempo es limitado, pues nada, se nos ha quedado que solo vamos a escuchar este tema de este disco dedicado a la figura de Jeffrey Lee Pierce, Sessions Project. El número, ya os digo, la gente aparece, pues yo que sé, desde el fallecido Mark Lanegan, por eso que teóricamente iba a ser editado mucho antes, pero bueno, pues en el transcurso de todo este tiempo Mark Lanegan ha fallecido, está pues bueno, Nick Kay, Warren Ellis, está David Harry, que precisamente Jeffrey Lee Pierce formó parte de pues del club de fans en los 80 de Blondie, y luego pues bueno, se hizo hubo una amistad entre ellos, está Lydia Lunch, está Jim Jarmusch, yo que sé, hasta cosa rara, el cantante de Depeche Mode, Dave Grahan, que si existiera la posibilidad de que sonara en este programa, podría haber sido con ese tema, porque encima está acompañado de los Gallon Drunk, de Gavin Jade, de la Jim Jones Review también, y dentro de lo que cabe hasta podría haber sonado, pero bueno, hoy no va a ser desde luego el caso, ya veremos en un futuro. Está Walter Daniels, Mick Harvey, Hugo Reis, vamos, la lista es larga ciertamente. Pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión, igual en el que mezclaremos también, igual pues si Keith Congo Powers tiene alguna cosita nueva en breve. Esto ha sido Sheet. Más conciertos, pues por ejemplo el sábado 11 en Basauri, dentro del MAZ, va a estar La Perra Blanco, que pues no sé si habréis tenido ocasión de verla últimamente, pues tenéis otra oportunidad. Y luego, ya que estábamos con Psychobilly, los Three from Hell, una banda de psycho country de aquí de Bilbo, va a estar tocando junto con los Monos, una banda de Guecho, y los Ex Museum y Digi Nash, que también sabe bastante de Psychobilly, tocarán en el Bilbo Rock el viernes día 10 por la noche. Y yo creo que con eso pues ya no doy más de sí, así que esto ha sido Sheet, hasta dentro de 7 días aquí en La Irola Irratia. ¡Agur!